Hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a mi mascota, se llama Lorena. Fíjense, un poco inquieta, pero bueno. Es mi tesorito hermoso, que quiero tanto. La tengo desde el 2004 y pues ya se pueden imaginar el gran cariño que le tengo. Igual ella hacia mí. Es demasiado malcriada. Y ahorita pues se quiere bajar. Así que yo pido que valoremos la vida animal, que en realidad vale la pena. Estos animales son una gran compañía, una gran amistad. Y me ofrece mucho cariño, amor y muchas cosas más en la vida. Y por eso pues